Hozier, o Hozier, estuvo acá en concierto, le fue bien, tanto en festival como solito. Qué rico escucharlo en vivo, en realidad. Sí, es bonita su voz, está muy bien hecho. Sí. Cosas pasan con la inteligencia artificial y ahora resulta que se ha unido, o sea, tienes juguetes y tienes inteligencia artificial, los Exactamente. Unes. Exactamente. ¿Qué puede salir de ahí? Pues hay gente que pelea contra la inteligencia artificial y hay otros que se aprovechan de ella como una gran herramienta. Hace unos días, y sabemos que Mattel ha estado durante la última década muy curioso y explorando también formas de cautivar a las nuevas generaciones, de juguetes que además son muy incluyentes y demás, y esta vez decidió aliarse con la IA. Todo el mundo decía, pero ¿cómo si es su mayor competencia? ¿Qué va a pasar? Porque pues eso pasa en Toy Story, supuestamente. Son los juguetes peleando contra el iPad. Sí, es verdad. Entonces, como ahora, ¿cómo se van a liar, no? Que me pareció muy estratégico y muy bueno. Primero, porque OpenAI va a ser parte del sistema de Mattel dentro de la empresa. Ah, ok, va a ser un empleado más, exacto, entre comillas. Exacto, va a ayudar con los procesos. Ok, bueno, pues aquí van a sacar un juguete satánico. Todo el mundo fue como, ¿y ahora qué van a hacer? Pero con esta alianza que empieza directamente desde los procesos corporativos y para mejorar también toda la parte tecnológica de Mattel, también entraría, y eso es lo que no se ha confirmado todavía, en encontrar cómo alguno de sus personajes favoritos y más queridos por los niños, como lo fue Polly Pocket o Barbie, puedan entrar también a ser como medio asistentes personales. Ya, entiendo. Puede ser como un Tamagotchi superado. Claro, y en vez de pronto para los niños buscar en ChatGPT, no hablo que los niños lo busquen y lo usen, pero por ejemplo los adolescentes que sí lo están haciendo incluso para sus tareas y demás, puedan tener una IA mucho más amigable y con un control parental. Y que además pues sea Barbie o sea Polly Pocket quien los ayude como en ese proceso, ¿no? Entiendo, ya sé cómo esto será. Todavía no se ha confirmado. Por ahora es interno. Por ahora es interna la alianza entre Mattel y OpenAI. A mí me parece chévere. Sí, está bien. Está bien. Son oportunidades y Mattel decidió tomarlas. Así es que toca, Camila. Sí, tenemos que seguir su ejemplo. 1, 2, 3, 4. ¡Pueden ganar, Arctic Monkey! Son los Arctic Monkeys con I Wanna Be Yours. Esta canción está siempre ahí en el top 50 global. Siempre, I Wanna Be Yours. Es increíble que hayan pasado 11 años. Sí. ¿Ah? Ay, suena muy rico no, también. Está bien. ¿Sí, a ti te gustan? Sí, a mí me gusta. Esa canción en específico. ¿Sí? No sé, me parece, no sé, como... Ah, ya entiendo. Sí, ¿no? Uh-huh. Ya. Tiene vibes, no sé, sexys. Estas son las mañanas en la X con los muy buenos días. Tengo números, Alejo. ¿De quién? Que nos gustan. Sí. De la cantidad de streams que aumentaron después de Oasi, la reunión, el concierto en su catálogo y... la despedida de Black Sabbath. Ok. ¿Listo? Entonces, el catálogo de Oasis obtuvo un total de 5,8 millones de transmisiones oficiales bajo demanda en Estados Unidos. ¿Cuántas? 5,8 millones. Poquito, bajito. En Estados Unidos, bajito. ¿En Inglaterra se sabe algo? Sí, señor. Ah, no. En los 3 días posteriores al espectáculo, según Luminate, casi duplicando sus transmisiones, un 94%, desde poco más de 3 millones con respecto al periodo de 3 días anterior. O sea, sí sirvió para que sus números se movieran. La banda también movió más de 3.600 ventas de canciones digitales durante esos días, un 766% más que la semana anterior. Ahora, vámonos con Ozzy. Las transmisiones y ventas de Ozzy Osbourne también aumentaron significativamente después de su concierto en la despedida del Príncipe de la Oscuridad, acumulando 4,4 millones de reproducciones totales y 3.900 ventas totales de canciones digitales durante el 6 y 7 de julio, un aumento del 95% y el 1.100% con respecto al mismo periodo la semana anterior. Eso quiere decir que los números sí aumentaron en reproducciones después de los dos conciertos. Ok. Bueno, otra pues, plática obvio. Que entra. Claro, entra un billetico ahí. Uh-huh. Sí, señor. Yo ayer estuve viendo una entrevista que le hicieron hace como 10 años a este señor Johnny Rotten. Sí, ya. Yeah. Uh-huh. A John Lydon. Sí. Uf, qué maravilla de señor. Estoy completamente... Ah, bueno, muy bien. Conmovido por cómo uno de los íconos más grandes del punk es una de las personas más dulces. ¿Con su esposa? Que he tenido, con todo, con toda su vida. Me parece increíble toda su vida. Me parece fenomenal ese señor. Por más caspa que le echen a los Sex Pistols. Y a él le dieron durísimo. Claro, por lo de Trump, porque se volvió maga. Sí, sí. Se volvió trompista en la pandemia. Es que uno no entiende tampoco, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, ayer estuve viendo varias cosas. El man decía, pues es que el punk es caos y Trump es caos. ¿Cómo no me va a gustar? Todo lo que represente caos y desorden y destrucción de las normas establecidas está bien. Pero entonces, mira, eso es muy curioso porque tú hablas que es de las personas más tiernas, nobles en su vida. En su lado. Sí. Sí, sí. Artísticamente sí es eso y se refleja en sus decisiones políticas. No, yo creo que lo hizo muy siguiendo la ética punk, ¿no? Como siguiendo en contra de lo que el punk espera de él, ¿no? Uh-huh. El man decía, el punk hoy en día es un montón de posers ahí. Totalmente. Decía un montón de gente ahí con botas de diseñador. Decía, en mi época, ¿con qué plata iba yo a comprar unas botas de diseñador? Eso lo entiendo, pero de ahí es que se convirtió también en moda. Claro, no, porque él era muy cercano a Vivienne Westwood, la diseñadora de moda. Entonces el man decía, yo necesitaba ropa para poderme subir a una tarima. Y yo tenía ideas de moda, yo tenía ideas de cómo verme con relación a lo que yo estaba haciendo. Y yo conocía a Vivienne Westwood. Entonces yo iba donde vivían y le decía, venga, quiero poner un gancho de pañal. Entonces ella le decía, venga, lo hacemos para que quede bien las bacano. Las niñeras que llaman. Para que quede bien bacano. Sí, entonces, sí. Pero digamos que a él le tocó vivir en Westwood antes de que fuera un ícono, de que fuera una figura emblemática y respetada. De hecho, él, Vivienne Westwood, le debe mucho. Completamente. A Johnny Lydon. Sí. A John Lydon. Pero entonces... El man decía, en esa entrevista con Piers Morgan, ustedes, este montón de chinos ahí, estos peladitos, pretendiendo ser anarquía y esa vaina, y mira, es un montón de niños ricos ahí, claro. con pretensiones de izquierda. Decía, ¿por qué no se filman? Decía, ¿por qué no se filman y van y le muestran eso a los papás para que y lo guardan para que en 20 años... sientan vergüenza de ustedes mismos, decía. Sí. Varias palabras ha dicho. Sufrió de meningitis. ¿Cuándo? De niño, a los 7 años. No sé. ¿Y le quedó algo después de eso? Fíjate que decía que una de las cosas que más lo aterrorizan es levantarse por la mañana y no acordarse de nada, porque dice que pasó 2 años sin recordar nada, cómo se llamaba, sin saber hablar, sin saber caminar, sin saber quién era su papá, quién era su mamá. Durísimo, durísimo. La vida del tipo es ejemplar. La muerte de la mamá. Cállate, no. Uy, la muerte de la mamá fue una cosa muy devastadora. ¿Dónde está esa entrevista? Te la voy a mandar. Por favor. Porque el man dice... que él no esperaba, que una de las cosas que más le dolió de ver morir a su mamá fue verla sufrir. Claro. Porque creo que fue cáncer y que fue un cáncer largo. Agónico. El dolor. En serio, ver al punk mayor llorar. Yo decía, es increíble. Y ser un dulce, nunca, además. Nunca pensé que este tipo fuera tan especial, de verdad, tan bonito. Un punqueto con más melos. Ahora, sabemos muy bien, como dice la sabiduría popular, que los punks... Que los punks son gente buena disfrazada de mala, y los hippies son fucking hippie motherfuckers. Gente que quiere ser buena pero es mala. Sí. Show me love. Bueno, esta también está cumpliendo años por estos días, como 31, ¿no? Esta canción, qué pedazo de canción, dediquen esa canción. Canciones que están cumpliendo años. Tengo un dato. Señor, a ver, dato. Está cumpliendo 10 años esta canción. ¿Eso sí no es del año pasado? No. Esta canción es mi jazz favorito de los últimos 10 años. Se llama Them Changes, es de Thundercat. 10 años. Esta canción está hecha originalmente sobre una batería de una canción de 1977 que se llama Footsteps in the Dark. ¿De quién? De los Isley Brothers, escuchen. Oh. No, la batería está ahí. Y esa parte siguiente de esa canción también fue muy influyente y muy importante para un rap de Ice Cube de 1993. ¡Qué fantástico! Esta es la canción más grande de Ice Cube. Está hecha sobre Footsteps in the Dark, que es la base también de Them Changes de Thundercat. Está Ice Cube con It Was a Good Day. Claro, los Isley Brothers fueron muy importantes para el rap de los 90 porque sirvieron como la cama sobre la cual pusieron sus joyas más grandes, los raperos más grandes de ese tiempo. Por ejemplo, en el 94, uh-huh, o sea, un año después de que esta canción saliera, The Notorious B.I.G. se hizo muy famoso por esta canción. Ay, sí. Por Big Papa. I like this. Yeah. El Biggie. Esta canción está hecha también sobre una base de los Isley Brothers de 1982. Wow. Es igual, ya, sí, claro. Sí, totalmente. Que se llama Between the Sheets. Tenía que tener más reconocimiento de ellos. Mucho. Pues mira todo lo... La base de todo es la columna. Ahí, mira. Ellos igual recibían. Todo. Así, okay. No se esforzó mucho. No, pues es un sample. Y de hecho, luego Gwen Stefani fue muy famosa porque cogió esa misma canción y la volvió a esta. Ay, sí, mira. Bueno, le baja el BPM. Esta no la conocía. Sí. Pero increíble como todas. Ah, bueno, fantástico como les suena. Ahora, esto no es nuevo. Los Isley Brothers han sido muy influyentes para los Beatles, por ejemplo. Esta canción, el primer éxito de los Beatles es de los Isley Brothers. Sí, el de Twist and Shout. Pero, estos son los Isley Brothers. Pero no se esforzaron tampoco en nada. Ay, mira. En Pandora tengo una sección que se llama Canciones que pensábamos que eran originales, pero mentiras. No, pero es que le robaron todo a estos muchachos. Aquí están, este es. Esta es la canción. Es, claro. Es el primer gran éxito de los Beatles. Los Isley Brothers llevan 70 años siendo robados. Y la cantidad de dinero que han hecho los Isley Brothers, sí, con todo eso. Bueno, eso está bien. Mientras reciben la plata, está bien. Ahí ese era el datico que les tenía. Qué gran dato, gracias. Ese era el datico que les tenía para la mañana de hoy. Era un dato de Water Cooler. Water Cooler Talk, guys, en Mañanas de la X. Ya venimos con el tema de la mañana de hoy aquí en 103.9 FM. Ya lo refrescamos, lo contamos en arroba la X más música. Mientras tanto, aquí está Teddy Swims. Esto se llama Bad Dreams. Dream Simon, Depeche Mode. Sí, estoy un poco sorprendido con todo lo que vi ayer de Johnny Rotten. No entiendo por qué me senté a ver cosas de Johnny Rotten y de los Sex Pistols. A ti te pasan unas cosas que a veces. Yo ya ni... Creo que tiene que ver con que los Sex Pistols son de Manchester. Ah, ¿cierto? Algoritmo. No, llegaron a Manchester primero. Algoritmo. Ay, y también encontré una vaina. Bueno, ¿sabes por qué? Ya me acordé. Ya, señor. Ayer vi el único podcast que ha grabado en su vida Robert Smith de The Cure. ¿Él hizo un podcast con quién? Grabó un podcast con Annie Mac y con Nick Grimshaw de la BBC. Tenía que ser con ella. Te digo. Divino, voy a buscarla. Ella qué es mi maravilla heroína. Ese señor Robert Smith. Sí, gracias. ¿Ves? Gracias por valorarlo. No, y te digo, en serio, habla así como yo te digo. Hi, Robert. Hi, Diana. Hi, o sea, Robert. Es increíble. No, tenía que ser con ellos, porque él, cuando salieron las boletas a la venta, y eso fue de los primeros que armó pelea con las tiqueteras, y que él no quería que se vendiera así, entonces Alejo me decía... Él quería vender a 25 dólares la boleta para entrar a ver a The Cure. Y los dueños... Claro, los inversionistas fue como, no. Y entonces él decía, y Alejandro me decía, no, esos precios gigantes, él ya sabe de eso. Y yo, no, yo le creo a Robert, él es bueno. Ayer contaba. ¿Viste? Decía que le daba mucha rabia que cobraran más plata por una boleta que podía costar mucho menos. Que porque él había hecho todo el plan de negocios. Es que yo hice todo el plan de negocios. Yo creo que por eso peleó, porque tenía el conocimiento para hacerlo. Yo hice todo el plan de negocios de la gira y dije, bueno, esto cuesta el equipo, esto cuestan los músicos, esto cuesta el transporte, los pasajes, esto cuesta tal. El man decía, es que salir de gira no es ir a la luna. Es un tema de matemática básica. Uno, usted como el man decía, usted como músico debería saber cómo están sus finanzas. Si usted no sabe cuáles son sus finanzas, muy mal ahí. Y decía, pues estamos jodidos. Y el man decía, lo que pasa es que yo me metí en esa pelea porque es que si usted quiere hacer algo con The Cure, me tiene que llamar a mí. Personalmente, sí, señor. Y dice, usted me tiene que llamar a mí porque yo no tengo managers. Ay, lo amo. Y yo decía, y entonces, claro, se acabó el podcast con The Cure y puf, entró Johnny Rotten. Ah, y así estuve como hasta las 4 de la mañana, no mentiras, tampoco. Bueno, tampoco. Esto es del disco Songs of Lost World del año pasado, que también. Qué precioso. Es una cosa increíble. Está The Cure. Esto se llama A Fragile Thing. Paris de los Chainsmokers en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. El viernes yo te contaba de algo muy chévere que va a pasar. Y es que los secretos de John Lennon y Yoko Ono van a cobrar vida en el documental del ganador del Oscar, Kevin MacDonald, One to One, John y Yoko. Okay. Con imágenes inéditas, la producción musical de Sean Ono Lennon. Esta joya cinematográfica llega a cines durante una semana. Una semana a partir de este jueves 17. Un contenido alternativo para no perderse, solo en salas de Cine Colombia. Bueno, ahí está la invitación para ver. Lo que pasa es que Yoko siempre ha sido polarizante, ¿no? Es chévere ver esto. Sí. Claro. Lindo. Algunos la quieren, otros la odian. Con ella nunca tuve como animadversión en su contra, nunca me paré todo el cuento que de ha circulado alrededor que ella de... fue la que separó a los Beatles y toda la vaina. Nunca lo he comprado, nunca le he creído, nunca he creído en eso. Siempre he pensado que es un mito. Que es un mito urbano. Es un alguien que vende. No, y además alguien le tiene que meter la culpa. O sea, alguien le tiene que meter la culpa. Ahora, también lo que he leído de Lennon, pues es que era una persona muy complicada. Que era un tipo muy complejo, muy violento, muy agresivo. Estaba muy rayado. Sí, seguro. Ese man tenía muchos rayos internos, mantenía un trauma por el abandono del papá, tenía un trauma. Y parecía todo hippie, todo paz y armonía, ¿no? Claro, no, pues esta canción, o sea, en la mitad, y te tenía un serio problema de adicción a las drogas, tuvo un problema serio de heroína, de alcohol, tuvo episodios de violencia doméstica, o sea, un tipo abusivo, o sea, era un tipo... Increíble, ¿no? Sí, es lo que uno ha leído. Claro, en las biografías y que cuando se le confrontó con respecto a sus posiciones pacíficas no supo manejar su propia rabia cuando ese periodista lo confronta y le dice: ¿usted qué va a hablar de paz desde una cama con un Mercedes Benz y un piano Steinway de un millón de dólares? Usted, ¿no? O sea, era muy contradictorio, como los grandes artistas, ¿no? Entonces, y como todos los hippies, que son todos contradictorios. Entonces lo que han dicho de Yoko siempre lo he tomado como con un pinch of salt, como dicen los gringos. O sea que va a ser chévere. Muy chévere, porque es la historia de amor de ellos. Sí, claro. Y es en documental, o sea, ¿sabes? No es como va a haber imágenes inéditas. Cosas chéveres, la música de su hijo. Sí quiero, sí quiero. Estas son mañanas de la X-103.9. Cuando regresemos, el lenguaje del amor. Lenguaje corporal de los hermanos Gallagher. Snoop Dogg con Pharrell Williams. Ese sí que está en todas partes, ¿no? Ese Pharrell sí que sí. En todo, en la moda, en la televisión. Una hora en la nevera y Pharrell Williams. Es impresionante. Bueno, vamos a hablar del lenguaje corporal en las relaciones interpersonales. Esta vez este es el módulo OASI. ¿Sí? Muy bien, entramos a esa entramos categoría. En clases de lenguaje corporal con Camila Opegui. Esta vez, Liam y Noel Gallagher. Sí, resulta que pues obviamente por todo el hype que hay alrededor de Oasis y su regreso, pues Judy James, que es una experta en lenguaje corporal, decidió analizar la relación entre los hermanos Gallagher y pues hacerlo también público a través de Mirror. Ajá. Entre esos, ella pues toma como referencia el más reciente concierto, donde pues los dos están participando en la tarima y dice: primero, sí, hay una relación que sabemos todos que es tensa. Sí, ya. Sabemos que es una relación tensa, pero que viene como en construcción o reconstrucción. Ya. Lo primero que ella dice es que al inicio los músicos tienen como una mirada que son medio más de armonía entre ellos dos, okay, como más fraternal. Sí. Incluso ella destaca la salida de los dos al escenario cuando se toman de las manos. Eso te iba a preguntar, sí. Con los brazos ahora, en alto. Ahora, sí. Él es el que le coge el brazo. Sí, es Liam el que coge a Noel. Sí, a Noel. Voy para allá. Noel tiene lágrimas en su cara, yo sí creo en esas lágrimas. Exacto. ¿Está llorando? No. Sí, está llorín. Sí, sí, está ahí como agosito. ¿Ves? Los ojitos aguaditos. Bueno, pero cuéntame, ¿qué significa esa cogida de la mano? Cuando se cogen en las manos en alto, ella dice que esto es un gesto claro de reconocimiento mutuo y como de camaradería, de armonía entre ellos. Me gusta. Que además, pues es Liam quien toma la muñeca de Noel para alzar sus brazos, sugiriendo que es él quien desea reafirmar la idea de que es un verdadero reencuentro. Claro, claro. También apoya una mano firme y un poco controladora sobre el hombro de su hermano, al tiempo que levanta pues como sus maracas formando una V como en símbolo de victoria. De victoria. Amo eso, amo eso. La semiótica, la semiología, es que uno lee los... Me encanta. Semiología de los Gallagher. Exacto. Sí, también dice que Noel, cuando interpreta Half the World Away, también se ve conmovido, ¿no? Como que se ve... cariñoso. Sí. Y ella dice, bueno, Noel mantiene los brazos colgando a los costados, la cabeza inclinada hacia adelante y los labios apretados. Parece un hombre que contiene la respiración como el resto de sus fans, esperando que esta vez los lazos fraternales se mantengan firmes y la gira finalice en un estado de casi total armonía. Esperamos por lo menos hasta la fecha de Alejandro, que estén en armonía. Que eso es lo que ya dice. Dice que por lo menos entre los dos hay como esas ganas, ¿no? De que pase, como... O sea, voluntad hay. Sí, está como la voluntad de... Ya. Miren, hagamos las cosas bien, vamos a hacerlo, estamos juntos en esto, hagámoslo armoniosamente. Me gusta eso. De ahí para allá no sabemos qué pueda pasar, pero los dos tienen la voluntad de que salga muy bien. 23 días. Y lo dijo una experta, mira. Ahí está, entonces. 23 días. Sí, 23 días para... Sí. 23 días, a ver. Ojalá sí. No se peleen. No. Por en ahora este pinta momento, bien, sí. Pinta bien. Hay voluntad, cuando sí. Hay voluntad. Ayer estuvieron en Manchester. Manchester. No he visto nada. ¿Por qué has estado ocupado? Porque he tenido mucha cosa. Mucha pasa, cosa pasa, está bien. Bueno, está el lenguaje corporal de la salida a tarima de los hermanos Gallagher, analizada en Mañanas de la X 103.9. Aquí está The Neighborhood. Esto se llama Sweater Weather. No.